Maestro del juego por texto. Domina Tinder, WhatsApp e Instagram. No hay mensajes aburridos. Hay hombres que no saben cómo disparar emociones con palabras. Introducción. El juego ha cambiado. Vivimos en una era donde la seducción comienza con una notificación. Ya no se trata solo de qué decir cara a cara, sino de cómo provocar emociones, intriga y deseo con texto. WhatsApp, Tinder e Instagram no son simples apps, son escenarios donde las emociones se activan o se apagan en cuestión de segundos. Aquí aprenderás cómo convertirte en un artista de la conversación digital. En el mundo digital, cada palabra es una bala. Apunta con intención, dispara con precisión. Ley del texto magnético. Los siete pecados capitales del texto. Antes de aprender lo que debes hacer, destruye lo que te está matando silenciosamente. Responder demasiado rápido transmite ansiedad o desesperación. Textos largos, nadie quiere leer una novela, aún. Monotonía, hola, ¿cómo estás? Mata el deseo. Validar sin ganarte el derecho, eres hermosa en el primer mensaje igual a beta. Forzar la conversación, si ella no coopera, repliegue táctico. Emojis excesivos, pierdes misterio. Buscar aprobación, te molestó, o porque no me respondes, te elimina. Regla de oro, siempre que escribas un mensaje, pregúntate. ¿Esto me haría ver más deseado o más disponible? Principios universales del juego por texto. Estos funcionan en Tinder, WhatsApp e Instagram. Menos es más, un texto corto, misterioso y con carga emocional vale más que un párrafo lógico. Crea loops abiertos, te contaré por qué casi me arrestan, pero luego. Sé emocional, no informativo. Cambia salí a caminar por descubrir un lugar que parecía sacado de una película. Combina tensión y humor, es la fórmula mágica. Ejemplo. Tú, no sé si debería hablarte, podría ser adictiva. Ella, ¿por qué lo dices? Tú, ya lo estás demostrando. Me quedé esperando tu respuesta 3 minutos. Peor que la cafeína. Estrategias para Tinder de match a WhatsApp. Objetivo, sacarla de Tinder lo antes posible. Inicio llamativo, no genérico. Te juro que ya te había soñado. Tú no eres real, ¿qué haces en Tinder? Escala rápido. Si responde con energía, juega con doble sentido. ¿Eres así de coqueta con todos o tengo descuento exclusivo? Propuesta de migración a WhatsApp. Esto de hablar aquí me hace sentir como un adolescente. Te paso mi número y hablamos como adultos. No mendigues el número. Dale el tuyo con confianza. Estrategias para WhatsApp, el corazón del juego. Aquí se construye o se destruye la atracción. Ciclo triple, intriga, humor, sexualización ligera. Intriga. Soñé contigo. Pero mejor no te cuento lo que hacías. Humor sarcástico. Siempre eres así de intensa escribiendo o me estás estalqueando disimuladamente. Sexualización ligera, solo si hay buen flujo. Si me sigues testeando así, voy a empezar a asociar tu nombre con cosas indecentes. Errores que matan. Demasiados buenos días / diagonal buenas noches. Texto sin chispa. Usar stickers como adolescente. Estrategias para Instagram de historias a cita. Instagram es el nuevo ligue pasivo. Fórmula maestra. Responder historias con intencionalidad. Si sube una foto en la playa, tú y el océano peleando por quien atrae más miradas. Mensajes tipo sniper, no ametralladora. Un comentario cada dos o tres historias, no en cada una. Publicar contenido que seduce indirectamente. Lugares interesantes, libros, humor inteligente y un toque de misterio. Adidas selfies vacías o posando sin propósito. Escalar a WhatsApp o cita. Instagram es genial, pero creo que me debes una conversación de verdad, WhatsApp o café primero. Cómo usar el silencio a tu favor. La ausencia crea deseo. Regla del silencio estratégico. Después de un mensaje fuerte o una propuesta audaz, espera. Creo que te robaría sin armas, pero te lo diré solo si te portas bien. Luego, silencio. Ella pensará en ti. Se activará la ansiedad anticipatoria. ¿Aparecerá el clásico que quiso decir con eso? Consejo, si ella tarda en responder, iguala su ritmo. Nunca te muestres más disponible que ella. Juegos mentales sutiles, psicología oscura aplicada. Reforzamiento intermitente, no todos tus mensajes deben ser seductores. A veces es neutral, incluso seco. Luego vuelve a subir la intensidad. Desafíos lúdicos. Parece que tienes una mente peligrosa, pero apuesto que no puedes mantener una conversación sin emojis. Cierre con reframing positivo. No sé si eres un reto o una adicción. O las dos. Estos juegos crean dopamina. Y donde hay dopamina, hay adicción emocional. Del texto a la cita. Todo el juego por texto debe dirigirse a lo real. ¿Cómo proponer la cita? No sé tú, pero tengo una política. Si alguien me hace reír tres veces por chat, me debe un café. Lugares clave, cafetería tranquila, coctelería con luz tenue o rooftop con vista. No digas cuando puedes. Di, tengo libre jueves a las 7 o sábado a las 6, ¿cuál prefieres? Dominar el texto es solo el inicio. El objetivo final es provocar emociones reales en la vida real. Cierre, el hombre que deja huella. El verdadero maestro del texto no es el que envía más mensajes, sino el que provoca más emociones. No compitas con los hombres que le hablan. Sé el hombre del que no puede dejar de pensar. No importa si es Tinder, WhatsApp o Instagram. Tu mensaje debe transmitir una identidad. Hombre con opciones, misterio y dirección clara. Haz que te extrañe entre mensajes. Haz que espere tu respuesta. Haz que quiera verte, no por lo que escribes, sino por cómo la hace sentir. La mentalidad del seductor por texto. Antes de escribir, piensa como un estratega. Tu meta no es solo hablar, sino provocar emociones, instalar ideas y ocupar su mente. Tres reglas mentales. Seduce como si tuvieras opciones. Nunca busques validación. Cada mensaje es una inversión emocional, no una transacción lógica. Tu texto debe sonar como un susurro en su oído, no como un formulario de inscripción. El primer mensaje que la rompe, recontacto o inicio. Evita lo genérico. Aquí es donde captas su atención o quedas en visto. Ejemplos potentes inspirados en el video. No sé si este mensaje es un error o un gran acierto. Te juro que acabo de ver a alguien igualita a ti, pero con menos estilo. No sé si me estoy metiendo en problemas, pero necesitaba escribirte esto. Clave, usa ambigüedad emocional y tono juguetón. Página 13, cómo activar curiosidad y controlar el marco. Tu poder está en crear preguntas en su mente. Ella debe querer entenderte, descifrarte. Técnica del gancho con corte. Si te contara lo que pensé cuando vi tu foto de perfil, probablemente me bloquearías llorando de la risa. No expliques, espera su respuesta. Eso genera enganche. Técnica del marco alfa. Contigo se puede tener una conversación interesante siempre y cuando no me aburras. Subcomunica valor. Te posicionas como premio. El arte del doblez, halago y desafío. Este estilo de mensaje seduce sin caer en necesidad. Eres más interesante de lo que pensaba, aunque aún no decido si eso es bueno o peligroso. Tienes pinta de ser adictiva. Por suerte tengo autocontrol, más o menos. Esto mezcla humor, tensión sexual y ego. Ella quiere probarte que no es lo que insinúas. Generar duda y pensamiento intrusivo. La duda sexy es el virus emocional más efectivo. ¿Sabías que hay algo muy raro en ti? Pero no sé si decírtelo aún. Eso la deja con el pensamiento girando en su cabeza. Te juro que hay algo que me hace querer conocerte más, y no es lo obvio. Mensaje simple, pero abre una necesidad de saber. El mensaje de voz estratégico. Usa audio solo cuando. Tu tono puede aportar sensualidad o confianza. La tensión está subiendo y quieres romper la barrera. Ejemplo breve. Estoy entre decirte lo que pienso o dejarte con la intriga. Pero como ya me conoces un poco, sabes que me encanta hacer lo segundo. No uses audios largos. 10 a 20 segundos máximo. ¿La respuesta magistral al que buscas aquí? Evita respuestas típicas, lo que surja, una buena conversación. Ejemplos inspirados en juego oscuro del video. Busco lo mismo que tú, pero sin decirlo tan fácil. Conexiones reales, conversaciones peligrosas y que nadie finja ser quien no es. Eres directo, emocional, pero dominante. ¿Cómo escalar la conversación? Una vez hay enganche emocional, empieza a subir el tono. Paso a paso. Ambigüedad sensual. Esa forma de escribir, no sé si me gusta o me distrae demasiado. Imaginación compartida. Si estuviéramos tomando algo ahora, apuesto que me estarías mirando así, con esa carita de "yo no fui". Recompensa sutil. Me gusta tu vibra, por ahora. Mensajes de alto impacto para antes de dormir. Este momento es clave. Ella está sola, más emocional y vulnerable. Mensajes ideales. Te dejo dormir, pero mañana me cuentas que soñaste conmigo. Ojalá pudiera hackear tu sueño y meterme ahí solo para verte sonreír. Hoy me duermo con esa imagen tuya que no te atreves a subir. Impactan. Quedan resonando. Cómo terminar la conversación y dejarla con ganas. Nunca cierres una conversación en modo ok o bueno, chao. Cierre magnético. Me encantaría seguir, pero si seguimos, esto puede salirse de control y no estoy seguro de que sea buena idea, ¿o sí? Ya te dejé pensando demasiado. Te dejo descansar, pero esto no se queda aquí. Así creas continuidad emocional.